primero que nada, buenas tardes, bienvenido a la radio. Buenas tardes, Beto, muchas gracias por la invitación. Y sí, la verdad que sí, que hoy en día se está trabajando bastante, pero bueno, con muchas ganas y de seguir también creciendo, ¿no? Es un medio como un legado que nos quedó desde la pequeña granja o desde la pequeña casita del niño donde arrancó Walter y Mabel, el que nunca quedarnos y siempre buscar crecer. Claro, porque es cierto cuando vos decís lo que era la casa del niño en la calle, porque así era como se denominaba originalmente la ONG, ¿no? Sí, sí, es. La asociación civil, ¿no? Es, o sea, el nombre sigue siendo así, Asociación Civil Casa del Niño en la Calle. Bueno, después pasó a ser Granja Los Pibes, simbólicamente el nombre, porque funcionaba una granja educativa. Después pasamos a trabajar con zoológico. Originalmente, cuando la granja empezó, ¿te acordás la cantidad de animales que tenían? El lugar era mucho más chico. Sí, tendrían 20, 30 animales. Claro, era muy chiquito el lugar. Sí, y eran animales de granja. Claro. Sí, sí. Bueno, después cuando pasamos a ser zoológico, por una cuestión de que la gente empezó a arrimar animales silvestres, empezó a crecer y teníamos animales de granja y animales silvestres. Y hoy en día ya tenemos solamente animales silvestres. Exclusivamente animales silvestres. Animales silvestres. Y me gustaría que le cuentes a la audiencia esto del centro de rescate, porque evidentemente desde un organismo que es la Fauna, ustedes lograron esto que no son muchos los lugares que están habilitados con este accionar, ¿no? No. Nosotros, al ser centro de rescate, la función que tenemos es distinta a lo que antes se nos llamaba zoológico. Nosotros, esa recategorización de la hace Fauna Provincia, nosotros pertenecemos a Fauna Provincia y Fauna Nación. Ajá. Y esa recategorización te la hacen ellos y tenemos animales en cautiverio, o sea, tenemos animales que son irrecuperables, le llamamos nosotros, pero a la vez funciona el centro de rescate, que es un lugar donde se toma animales que son rescatados por diferentes motivos y se los puede llegar a contener clínicamente y solucionarle la enfermedad o la patología que tenga y poder ser liberados nuevamente a su hábitat. Esto era un poco lo decíamos hoy, Gastón. Claro, tipo, por ejemplo, ¿no? Se me viene a la cabeza con fauna de mar, ¿no? Claro, lo puede hacer mundo marino, una cuestión sí, así. Sí, sí, es lo mismo. Lo que pasa es que nosotros manejamos solo fauna terrestre. Claro, uno cuando va a visitar mundo marino, yo ahora hace muchos años que no voy, pero hace 7, 8 años, la última vez que seguramente debo haber ido, uno tenía la chance no solo de observar los distintos espectáculos, porque además, o sea, mundo marino no solo te muestra animales en lugares puntuales, pero también hay espectáculos, un evento muy muy grande. Pero si vos querés meterte en lo que es desde la fundación y el centro de rescate, también podés ver cómo están los animales que están en tratamiento y que están tratando de recuperar. Eso no sé si todo el público que entra a Mundo Marino ve esa parte del mundo. No, porque el tema del centro de rescate no puede estar a la vista de las personas. Claro. Los animales que recuperás tienen que ser, o sea, con dietas preparadas específicas y en lugares donde no tengan acceso personas para el tema de que no se domestiquen. Claro, se está recuperando, está llegando un tratamiento. Claro, sí. Algunos son rápidos porque hay animales que la gente los agarra o los atrapa sin ninguna lesión. Entonces eso es fácil, o sea, solamente se hace un chequeo clínico, pero hay otros que vienen con fracturas o alguna patología más compleja, entonces se hace un trabajo veterinario clínico y después de una cuarentena se ve si el animal está apto para la liberación o no, y si está apto se puede llegar a la... Desde el momento que se transformaron en centro de rescate, ¿muchos animales silvestres han llegado? Sí, recibimos siempre, desde siempre, animales silvestres, pero hoy en día estamos recibiendo muchos de particulares, de personas, que viven en la periferia o que van al campo, viajan al sur o viajan al norte y van encontrando una tortuga en la ruta o encuentran un zorro lastimado o un pichón o un cachorro. ¿Los agarran? Entonces, los agarran, se los llevan a la casa y piensan que los pueden llegar a domesticar o algo, cuando se dan cuenta que no o que pasa a ser un peso para la familia o para la casa. Ahí ya nos llaman a nosotros o llaman a Fauna o a bomberos. Estaría bueno, ¿no?, que en un principio, cuando lo recuperan, que ya directamente vayan a... Que sí, no traten de domesticarlo, ¿no? Claro, sí. No, nosotros lo que pedimos es que la gente, cuando vea un animal en estado salvaje, que directamente no lo manipule, claro, que lo deje, porque si es pichón o cachorro, de estar la madre dando vueltas por ahí. Claro. Y si está lastimado, bueno, se puede llegar a tratar, y en casos que no, y se lo deja en el lugar donde se lo encontró. Hay una cuestión también de zoonosis, ¿no? Que el tema de manipular un animal silvestre puede estar contaminado con alguna enfermedad, claro, o claro, algo, y al manipularlo podemos hacer alguna mucho riesgo para el ser humano, ¿no? Para el ser humano y para el animal también. Para los dos, claro. La zoonosis puede ser transmitida de un lado para el otro, claro. Para ellos, exacto, o para nosotros. Bien, y casos, o sea, desde que ustedes comenzaron, ¿vinieron muchos en cantidad? ¿Algún caso particular que lo resaltes porque fue distinto a los demás? O te cuento un poquito de cada caso. Tenemos animales que llegan de, bueno, como te contaba, de ruta, ponerle tortugas terrestres. La tortuga terrestre es el animal que más se trafica acá en Argentina, la tortuga terrestre, porque es una, lo llaman como una mascota así. Pero está prohibido, ¿no? No se puede estar. Está prohibido tenerlo, claro, en las casas. Pero ninguna tortuga se puede tener en las casas. No. Mirá vos. Después tenemos animales que la gente, no sé, monos. Ajá. Llegan muchos también. Fauna hoy en provincia, en el depósito que tiene legal en La Plata, lo que más tiene es mono carayá. Que el mono carayá hoy no hay ningún proyecto de liberación, entonces los centros de rescate y los zoológicos están repletos de mono carayá, por una cuestión de que no se pueden liberar y no hay ningún proyecto hoy en día de específico. No, claro. Originalmente, ¿de dónde, si es salvaje, dónde se lo puede encontrar a ese mono para el que llegue? El mono desde Misiones y todo el sur de Brasil. Claro, eso entonces es de tráfico, que llegue todo hasta tráfico, este lado, claro. Sí. Claro, sí. ¿Y qué otros animales llegan de tráfico? Y de tráfico también tenemos animales bastante, o sea, son exóticos, que son de otros países. Ajá. Que vienen, la gente los compra en casas de veterinarias, así, sí, y venden animales exóticos, y los tienen también en las casas, no sé, tortugas de agua, iguanas, bueno, monos de otros lugares, claro, erizos, que son europeos, el erizo africano, de todos esos animales. Los va trayendo a la gente, y cuando se da cuenta que no lo puede tener más en la casa por una cuestión de no saber de qué se alimenta o por una cuestión de clima también, claro, cuando traen la iguana de Panamá, cuando la traes acá a Tandil, que hace menos 7 grados en invierno, sí, claro, o sea la iguana está complicada. Hubo casos de iguana que iguana entienden. Tenemos dos. Mirá vos. Dos iguanas, ¿verdad? Y dos personas de acá de Tandil, que una persona azul y otra acá. Y una, mirá vos, increíble. Sí. La verdad es que, bueno, yo te decía mientras esperábamos la pausa en la radio, que por ahí uno no toma dimensión de la cantidad de personas que evidentemente tienen animales en sus, sí, casas, que no son el perro, el gato, lo común, ¿no? Sí, el tema de... Nosotros decimos que, bueno, que llega a un punto que tener un animal de esos en la casa capaz que no lastimaba a la fauna. Pero hoy en día sí, porque nosotros a la fauna le tenemos que restar, en vez de sumar, le tenemos que restar, que hoy está siendo muy castigada por el tema de la fumigación, de la deforestación, de las aperturas de rutas, de calles, de las construcciones en las zonas periféricas. Sí, cada vez lo vas empujando más, claro, al animal. Y encima, si le sumamos ahora la venta, o sea, el tráfico, sí, la caza, hoy suma, o sea, resta, y mucho. Mira vos, a ver, me imagino que toda persona que hoy está en una circunstancia de este tipo se puede comunicar con ustedes ¿Y ustedes cómo hacen? ¿Van al lugar? ¿Hay que llevarlos a donde están ustedes en la granja? ¿Cómo es el movimiento? Sí, nosotros, bueno, tenemos los teléfonos, bomberos también tienen nuestro teléfono, bromatología también, y cuando llaman, nosotros, si la persona no puede acercar el animal, vamos nosotros hasta el domicilio, lo capturamos y bueno, vemos qué hacemos con el animal. Ya va la cuarentena. Claro, dentro de lo que es la granja, porque el que está habituado a recorrer el lugar sabe dónde están aquellos animales que uno tiene la posibilidad de ver dentro de lo que es el predio. ¿Y dónde pusieron la parte de rescate? En la zona de cuarentena. Ajá. Eso tiene que estar apartado. Nosotros, o sea, los animales que va a ver la gente son animales que le decimos irrecuperables. Bien. Que no pueden ser devueltos a su hábitat. ¿Por qué se da esta cuestión? Y hay diferentes motivos. Tenemos desde aves con alas rotas, que ya está. Claro, porque si lo largas a su hábitat natural, es muy probable que muera. Sí, sea de comido por algún otro depredador que ande por ahí. Y después tenés casos de pumas que tenemos que están muy humanizados, decimos así, porque están mucho en contacto con nosotros, vienen de casas. Bien. O sea que estuvieron mucho en contacto con las personas, y si vos liberás un puma, claro, no sé, por esta zona que hay, podemos mandarnos la macana, o que el puma se acerque a una casa y se mande la macana el puma, claro, o que el hombre se mande la macana de matar al claro, animal. Hoy el espacio también de los animales está muy reducido, y para las liberaciones también se hacen estudios de medio, no es que se libera en cualquier lado y cualquier especie, porque claro, eso también, nosotros no podemos liberar un puma en una zona donde haya una perdiz que sabemos que se reproduce bien y que anda bien, o especies que se reproducen bien, y te mandas un puma, mandas claro, un depredador que capaz que no había, y te mandaste una macana ecológica. Claro. También llegan, no sé, víboras, roedores. Sí, ahora en esta época tenemos, bueno, estamos más trabajando más a pleno, porque tenemos la época de pichones, cachorros. Ajá. Y también tenemos la despertada de las, lo que son serpientes y lagartos, ¿no? Todos claro, los que reptiles salen de la bruma. Claro. Y a partir de ahora, desde diciembre, enero, están muy activas y empiezan a salir, y la gente las empieza a ver. Bien, ¿y con cuántas personas están trabajando? Hoy tenemos un equipo de 5 personas que se encargan de limpieza y mantenimiento del lugar, del predio, y después trabajamos con una veterinaria privada de acá de la ciudad, que bueno, tiene un equipo veterinario que trabaja muy bien y nos dan una mano grande. Realmente bárbaro, ¿no? No, impecable. Yo tengo una cuestión de... ¿Ustedes buscaron este rango de recuperadores? ¿Les cae? ¿Cómo fue esa simbiosis que se dio? Se fue dando. Nosotros, o sea, desde un principio como granja, se fue dando lo de zoológico, pero tampoco nos gustaba ser zoológico y nada más, sin que sepa la gente del por qué un animal estaba en jaula, ¿no? Nosotros, o sea, la granja tiene un trabajo de educación espectacular con el tema de los chicos, entonces le teníamos que buscar una vuelta, y se fue dando así. Los chicos, nosotros con los chicos lo planteamos así, y para darle también una mano a lo que... No son tantos animales que tenemos. Hoy en planta tenemos 200 animales, pero esos 200 animales hace rato que están. Claro. La verdad que nos encariñamos mucho. Y una forma de darle una mano a los bichos hoy es educando a la gente para que no, bueno, para que frenar un poco el tráfico. Claro. Y también tomando un poco de conciencia a la hora de trabajar con estos animales. Me decías que en lo que es la recorrida de la granja... O sea, más allá de los chicos que concurren habitualmente o diariamente que están con ustedes, que a ustedes los ayudan hasta post escuela y otras actividades que hacen, pero digo, al visitante que va en familia con chicos, también se le explica las razones por las cuales cada uno de esos animales está ahí. Sí, no está específicamente por animal, pero está la cartelería preparada para que vaya dándose cuenta de por qué cada animal está en claro, donde está. Eso hace bastante que lo tenemos igual nosotros ahí, y lo que tiene la gente es que lo ve desde otra, desde otro punto. Nosotros hoy en día estamos muy bien vistos, a lo que es al ojo de la gente, es muy hoy el tema del proteccionismo y eso también a veces golpea sin saber dónde golpear, y la verdad que a nosotros la, la ciudad y la zona nos quiere bastante. Por el tema de, del, bueno, del trabajo que se hace con los chicos y por hoy también por el tema que se hace con los animales. Muy bien, la verdad. No, no, es impecable. A mí me gustaría que sí. Repita, que dé a conocer los nombres, redes sociales, cómo los encuentran. Dale, sí, tenemos, eso sí. Está bueno eso porque por Facebook también nos llegan bastantes pedidos y por Instagram también. Bueno, en Facebook estamos Granja Los Pibes y en Instagram es granja-los-pibes y después tenemos teléfonos que no sé si los paso ahora. Sí, pasalo. Bueno, 21-89-86 y si no 54-59-92. Claro. Esos teléfonos celulares los llaman, mandan mensajes y ya ahí ya respondemos al toque y vamos a buscar el animal o vemos qué hacemos. Esto potenció la actividad de ustedes terriblemente, sí, me imagino, sí, ¿no? Sí, sí. es un trabajo que económicamente no reditúa, pero lo que es a la granja le sienta muy bien eso, que es un sentimiento que desde que, o sea, los chicos trabajan, los que trabajan ahí en el centro de rescate, son chicos egresados del centro de día de la granja. Entonces, Cati, o sea, tiene ese plus. Claro, sí. Tiene eso que lo hace increíble al laburo que hacemos allá, así que. Y bueno, vos desde chico. Yo me crié ahí. Claro. Yo me crié ahí, claro. Viví 12 años ahí y recién este año me mudé a la ciudad. Mirá vos. Increíble. Estoy humanizándome yo también. Claro, y todo un tema, ¿no? Muy bueno. Genial. Está bueno. Sí. No, la verdad que sí, es bárbaro. Por eso uno dice, cada vez que va, ve el crecimiento, ¿no? Y bueno, ahora con este paso, sin lugar a dudas, bueno, va a seguir creciendo. Esto obviamente. Es una realidad. Así que muy bueno, felicitarte a vos y a todos. Y a todo el grupo. A todo el grupo, porque esto no se hace con una o dos personas, se hace con todos. No, sí, se hace también educando a la gente, ¿viste? Para seguir creciendo entre todos y entender que podemos llegar a convivir con los animales y entender también que ellos tienen una parte muy importante en el ecosistema que vivimos también nosotros. Tal cual. Está bárbaro. Invitar a la gente nada más, y lo hiciste, así que bueno, que sigan creciendo y que sigan trabajando como hasta ahora y más. Dale, muchas gracias. Gracias, Emilio. Gracias.